baile cumbia, cumbia, saltando. Nos pinta el indio con un chino, canta conmigo y dice así. Las manos ahí. Fumancheros. Yo tomo vino. Bajar. Las palmas de todos los negros arriba. Un saludo para los chicos de Luz de Luna. Ahora, después. Toco un tema y los saludo de vuelta.